juntas somos capaces de hacer cualquier cosa. Este fin de semana se realizó en Rosario el 31º Encuentro Nacional de Mujeres, con dos intensas jornadas de debate y actividades y una movilización de 40 cuadras que recorrió la ciudad de Rosario. Enfoques dialogó con Valeria Berserkowski, quien, luego de participar de este encuentro, nos contó en detalle qué acciones se llevaron a cabo el fin de semana y nos acerca a su reflexión. Más de 60.000 mujeres, 70.000 mujeres, durante 3 días deambulando y trabajando y tallereando y haciendo radio y estando en las plazas y en las calles, instalando la agenda que una vez más volvemos a pedir, a exigir, a gritar a los cuatro vientos, que es no, ni una menos, no queremos más violencia hacia nosotras. Queremos que se despenalice el aborto, no queremos morir más por abortos clandestinos. A Radio Abierta Feminista, que estuvo transmitiendo todo el sábado y todo el domingo, que bueno, que está integrado por compañeras de distintas radios y espacios de comunicación comunitaria alternativa de toda Argentina. Y así que digamos que lo fuerte mío estuvo ahí, estuve participando ahí. Y el domingo, en ese marco, se realizó la mesa de feministas latinoamericanas en resistencia, que coordinó Claudia Corol y Lili Downes, donde pudimos escuchar testimonios de compañeras que estaban ahí, ¿no? De México, de Perú, de Uruguay, de Brasil, cada contexto, ¿no? El contexto de Brasil con este dictador hoy como presidente, como Temer, con el contexto de Honduras, con donde todavía está la herida abierta del asesinato de Berta Cáceres, y sus compañeras ahí contándonos, bueno, fue como muy muy fuerte, porque esas voces de distintos otros países, digamos, pero tan parecidas las no sé si las realidades cotidianas son tan iguales, pero sí son iguales las necesidades que aparecen para nosotras las mujeres, ¿no? Una vida sin violencia, una vida con posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sin que ni los estados ni las iglesias quieran intervenir en nuestras decisiones íntimas. Una vida donde eso, de respeto y de igualdad en la diferencia, ¿no? Fue realmente muy fuerte, porque también hay situaciones donde hay compañeras que están exiliadas, compañeras de Colombia, de México, que están exiliadas en la Argentina, que te transmiten la energía de la posibilidad, que juntas somos capaces de hacer cualquier cosa. Y lo otro, Angie, también para que está bueno recuperar, es lo que sucede en la previa a viajar, ¿no? En este caso, desde la comarca salimos en un colectivo 43 mujeres, y fue toda una tarea también, ¿no? Una tarea de encontrarnos, de conocernos, de juntar fondos. Bueno, estuvo el apoyo de Atech, de UNTER también, que acompañaron. También quedó el compromiso de todo el grupo que viajamos de juntarnos próximamente y poder hacer un encuentro más abierto para contar a todas y a todos los que tengan ganas y e interés sobre lo que pasó en el encuentro. Valeria se explaya en la represión que recibieron las participantes durante la movilización y en su función en los medios de comunicación hegemónicos para concentrarse en los incidentes y evitar la magnitud de este encuentro. Eran 40 cuadras y nosotras pasamos y no había pasado nada, y estábamos como a 6 cuadras cuando nos avisan de que había habido represión. Pero estuve con compañeras que estuvieron ahí, y bueno, lo que nos contaron es que frente a la catedral hubo provocadores, claramente había una hilera de hombres católicos rezando, y tiraron algunas piedras, y estaba lleno, muy militarizada esa zona. y como que a la primera aprovecharon para reprimir. Hay una compañera que hace una reflexión sobre esto, ¿no? Es el segundo encuentro nacional de mujeres donde somos reprimidas. Un encuentro donde uno de los lemas es exigir el cese de la violencia hacia las mujeres, nos reprimen. Es grave, ¿no? Además de que sirve como para que lo único que se habla del encuentro nacional de mujeres es incidentes. Se habla de eso y no se habla de la magnitud del hecho político que fue este encuentro nacional de mujeres. A su vez, hacen mención sobre el femicidio ocurrido en el barrio Luján de la localidad del Bolsón y sobre la convocatoria que se llevó a cabo el jueves pasado en el mural de Otoño Uriarte. Esto ocurre dentro de un contexto donde la municipalidad de El Bolsón rechaza declarar la emergencia de género local. Lo de la convocatoria en Bolsón, 12:30, se está convocando ahí en el mural de Otoño. Bueno, concentrarnos por este nuevo femicidio que se dio en el barrio Luján. Se da en el marco de un contexto donde el Consejo Deliberante hace un par de semanas negó la aprobación de una ley de emergencia por el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y tenemos un nuevo femicidio y al lado de eso esa actitud de quienes tienen que accionar de otra manera.